anhelo. Yo la adoro con todas mis fuerzas, aunque tiene también otro dueño. No me alcanzo a explicar por qué causa uno amar lo imposible es tan bueno. Siempre saben mejor las caricias que nos brinda un amor que es ajeno. Soy casado lo mismo que aquella, que con ansias lo estoy adorando. Y que Dios nos perdone esta falta por andar por el mundo pecando. Por el mundo pecando.